me parece que ya se dijo que fue claro entre el diputado Martínez y la diputada Camaño sobre esta idea de que tenemos que ser sinceros y sinceras entre nosotros y dejar de la guerra epistolar y reglamentaria para tratar de dilatar una vez más este debate de humedales en el Congreso. Nosotros tenemos un mandato, que es el mandato popular, y tenemos otro mandato, que es el mandato de la Cámara de Diputados, el pleno del recinto, que por un emplazamiento nos obligó a todos nosotros y a todas nosotras a sentarnos acá, porque pasaba esto que vuelve a pasar ahora. Cuando queríamos convocar un plenario de comisiones para acelerar el tratamiento de humedales, aparecía un diputado que encabezaba alguna comisión que no quería tratar la ley de humedales y entonces no había plenario de la comisión, entonces no se podía tratar de humedales. De hecho, en el 2020, el último dictamen, el que estamos discutiendo, que como dijo Dani Vilar acá, es un dictamen, o sea, no es el proyecto de ley que yo hubiese escrito, es un proyecto que dictaminamos con los diputados y las diputadas de la Comisión de Ambiente en el año 2020, el 20 de noviembre, el último día de los dictámenes, porque las presiones para que no lo hagamos eran enormes. Y nosotros decidimos hacerlo en nuestra comisión y ese dictamen lo firmaron diputados y diputadas de todos los bloques. Y lo representamos por pedido de las organizaciones sociales y socioambientales a principio de este año. Y sabíamos, después de 9 años de intentos de debate de la ley de humedales, sabíamos que cuando se prendan fuego los humedales del Delta del Paraná, como pasa año tras año y cada vez es peor, porque el fenómeno climático, bien lo describía la diputada Camaño, se va agudizando, se va complejizando, iba a traer de vuelta ese humo a Buenos Aires y esa discusión a este recinto. Porque eso es parte del problema que tenemos nosotros acá, que lo discutimos cuando los medios nos corren. Pero no lo discutimos para resolverlo profundamente, cuando es un problema que tenemos hace mucho tiempo. Tuvimos el emplazamiento, tuvimos la primera reunión acá, el diputado Burjaile nos pidió más tiempo, era el único presidente de las comisiones, somos tres, era el único presidente de comisión que pedía más tiempo y accedimos a tener una semana más de tiempo para volver a juntar el plenario de comisiones. Yo lo dije acá, nosotros lo venimos discutiendo hace mucho tiempo. Son 9 años. Las discusiones al Congreso no llegan cuando llegamos los diputados y las diputadas. Las discusiones, nosotros somos una institución que recoge problemas de nuestra población y los trata y le da resolución o salida. Y fuimos a esa semana y como contaba el diputado Martínez, los gobernadores del Norte Grande desde Washington, comandados por Morales, el gobernador de Jujuy, hicieron un comunicado, a los pocos días se jactaban de haber suspendido la reunión, de hecho, y los presidentes de los bloques mayoritarios, por supuesto yo estuve en contra de esa decisión, tomaron la decisión de suspender el plenario de comisiones, posponer el cuarto intermedio. Después vino la discusión del presupuesto y los diputados y las diputadas de mi bloque y de otros bloques saben que yo seguía insistiendo, todos saben que yo seguía insistiendo. Y de hecho invitamos a los gobernadores porque, como decían los presidentes de bloque en esa nota, querían escuchar la voz de los gobernadores que no vinieron hoy y que los invitamos en 3 oportunidades vía nota, gobernadores de la coalición opositora y gobernadores de la coalición oficialista a la que yo pertenezco. Y le mandamos nota en 3 oportunidades. Yo después les voy a dar, pero hay expedientes. Expediente 5339 de 2022, el 6 de octubre, expediente 5480 de 2022, el 13 de octubre, expediente 5689 del 2022, el 27 de octubre. Todos los jueves, sistemáticamente, durante estas 3 semanas, yo como presidente de este plenario y presidente de la comisión, envié notas para que nuestra Cámara de Diputados invite insistentemente a los gobiernos provinciales o a la autoridad competente que ellos designen a venir acá a plantar la posición que tengan los gobiernos provinciales. Porque lo que tenemos que hacer nosotros acá es discutir y resolver nuestras diferencias. ¿Y cómo se resuelven nuestras diferencias? Votando un dictamen. Por mayoría o minoría, si no tenemos acuerdo. Y hemos trabajado para generar acuerdos incansablemente. Y muchos diputados y diputadas que son grandes detractores de esta ley de humedales lo saben. El mismo día que estábamos sancionando el presupuesto, nos confirman de la provincia de Catamarca y de la provincia de La Rioja que podían enviar algún representante a esta reunión de comisiones. Y nos piden los intendentes del río Paraná, que estuvieron hoy acá, que querían venir a hablar al plenario de comisiones. En el recinto yo hablé con el diputado Heller y hablé con el diputado Bushaile y les dije, les manifesté la voluntad de volver a convocar a la otra semana la comisión para tener tiempo, una semana para planificarlo, porque si teníamos una fecha, el resto de los gobiernos provinciales podía confirmar o no. Porque las agendas de los gobernadores y de los funcionarios provinciales son complicadas. Y venir a Buenos Aires también es complicado. Y eso nosotros lo entendemos. Y por eso el viernes pasado convocamos para hoy. Hace casi una semana que nosotros convocamos para hoy. Y el diputado Bushaile me lo dijo a mí. No hay problema, yo no voy a hacer obstáculo, convoca. Y acordamos el día y la hora. De hecho, el domingo llega el boicot epistolar, como lo llamo yo, empieza el boicot epistolar y la primera nota que manda el diputado Bushaile cuestionando reglamentariamente la convocatoria a la que él no se había adherido y en la que varias oportunidades yo había insistido hablando con él de que se adhiera y que qué pasaba y qué no pasaba. Los diálogos del diputado Martínez que contó recién acerca si se dictaminaba, si no se dictaminaba, están ganando tiempo para llegar al 20 de noviembre. No solo los diputados Juntos por el Cambio, sino también algunos gobiernos provinciales que no quieren que esta ley salga. Y así hay que decirlo con todas las letras. Y nosotros en el medio, la Cámara de Diputados, nuestro poder, el poder legislativo, el mandato que tenemos cada uno de nosotros y nosotras, ¿qué vamos a hacer? Yo les pregunto a ustedes, compañeros y compañeras, diputados y diputadas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser parte de la historia de dilación de la ley de humedales en este Congreso? ¿Nos dejamos correr por un comunicado de una Cámara Patronal Minera? ¿O vamos a discutir seriamente las leyes? ¿Vamos a decir en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo? Por todo esto yo creo que nosotros tenemos que avanzar en este debate, dejar de dilatar el tratamiento de la ley de humedales. Lo discutimos incansablemente, la ley de humedales no prohíbe ninguna actividad. Todos los diputados y diputadas que están acá tienen responsabilidad de hacer llegar ese mensaje a sus gobiernos provinciales o a sus fuerzas políticas. Todos los diputados y diputadas que somos parte de estas tres comisiones, pero de la Cámara de Diputados, ¿por qué hubo un emplazamiento y todos los bloques lo votaron? Porque esa es otra cosa. Porque para subirse al tren de la alegría ambientalista están todos. Pero después cuando hay que resolver, después cuando hay que votar, poner la firma, definir. No, lo digo de verdad. Porque estamos todos, ponemos la mano que se debata, pero después se hace la primera reunión, se caen las paredes de este Congreso. Hoy a los de seguridad de este Congreso le dijeron que esta reunión no se hacía. Vino gente invitada a esta reunión y en la puerta le decían, no se hace, se suspendió. Eso es una locura. Eso es una locura. Entonces, aflojemos con los niveles de operación, discutamos la política, discutamos la ley, pongámonos de acuerdo o no. Resolvamos el dictamen o no, pero seamos sinceros. Nosotros acá tenemos que representar intereses de nuestros pueblos. Nosotros acá, por mandato de la Asamblea, por la Constitución Nacional y el artículo 41, por la Ley General de Ambiente, tenemos que discutir los estándares mínimos, lo decía la diputada Camaño, estándares mínimos. El gobernador de Salta, que es parte de la coalición de mi gobierno, decía, nosotros tenemos estándares muy altos en nuestra provincia de protección para hacer los estudios de impacto ambiental. ¡Buenísimo! Si nosotros acá vamos a discutir estándares mínimos, ¿cuál es el problema? Yo quiero decir una vez más que pongámonos a trabajar, que sentémonos a discutir y a saldar o no las diferencias que tenemos, que no pasa nada si no nos ponemos de acuerdo, tendremos la deuda con nuestra sociedad, pero que tenemos que hablar de cara a la gente con la verdad. Yo creo que este país y este Congreso tiene que sancionar una ley de humedales lo más pronto posible. Nada más.